Porque nuestra intención es hacer creíbles los derechos humanos, este es un espacio donde los ponemos en primer plano. Aquí llega La Gente y su Defensor. El programa del Ombudsman Nacional dirigido a toda la población. La Gente y su Defensor, desde este instante en su frecuencia. Nos visita la doctora Mónica del Cerro, que es la jefa del área de salud del Defensor del Pueblo de la Nación, y esta semana creo que el tema más preponderante fue el tema ébola. ¿Qué está haciendo la Defensoría? ¿Cuáles son los consejos de la Defensoría del Pueblo respecto al tema ébola? Mónica, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Fernando? Nosotros, la página del Defensor, ya en el mes de agosto habíamos sacado un pequeño apartado denominado ébola, consideraciones sobre la situación de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, la Organización Panamericana de la Salud y el Ministerio de Salud de la Nación. Como para que la gente pudiera leer, enterarse, porque no está muy difundido qué es el ébola. Y para empezar vamos a decir que el actual brote de ébola, que dio lugar a que la Organización Mundial de la Salud dictara una emergencia sanitaria internacional, comenzó a fines del 2013. Uh-huh. Y está afectando países de África, que son muy específicos. Muy específicos: Guinea, Liberia, Sierra Leona, Nigeria y Senegal. Como aún no existe un tratamiento específico aprobado, ni tampoco todavía hay una vacuna, uh-huh, entonces es una enfermedad de alta letalidad. Sí. Es muy letal, la tasa es realmente importante, y la enfermedad afecta no solo a humanos, sino a algunos animales, como por ejemplo monos, gorilas y chimpancés. El gran tema también es saber, no hay estadísticas ciertas dentro de esos países. Aparentemente la mortalidad, de acuerdo con el relevamiento, uh-huh, que yo en general hago a través de las revistas científicas y de la información que me llega de, por supuesto, de diarios internacionales, en estos países de África está produciendo un desastre. Por eso la OMS, sí, declara la emergencia internacional. Claro. Nosotros ya en ese entonces hicimos algunas consideraciones como para que la gente que va a nuestra página, que concurre a nuestra página y ve nuestro espacio, pueda informarse. Lo que hay que destacar es que esto se contagia solamente estando en contacto con una persona infectada. No es algo que se vaya en el aire, en el agua. No, estar en esa región para poder. Y además es contagioso entre los 2 y los 21 días de evolución del contagio del virus. Claro. Ese es el momento en que empiezan a notarse las manifestaciones, los síntomas. Uh-huh. Los síntomas pueden ser, bueno, fiebre mayor a 38 grados, dolor muscular, de cabeza, de garganta, debilidad muscular también. Uh-huh. Así empieza a manifestarse la enfermedad. Lo importante es cómo puede incidirnos a nosotros. Lo que tenemos que tener en claro es que esto en general se produce a través de los movimientos migratorios, de los viajes, ¿no es cierto? Sí, sí. La Argentina no es un país de riesgo, porque primero no tenemos viajes directos a estos lugares, no. Y hay muy pocos pasajeros que adoptan estos destinos. Entonces, en ese sentido, tenemos que decir que no hay un riesgo. Pero nada obsta a que alguien pueda estar en contacto. Por eso se toman medidas apenas se detecta una persona, se la aísla. Bueno, es conocido el caso de España, pero sí, España está ahí nomás, de África, y hay mucho movimiento migratorio. Cuando digo migratorio me estoy refiriendo a los viajes, no es que a migraciones solamente. Sí, no solamente que un inmigrante fue el que lo pueda traer, sino que hay mucha gente que puede ir por eso. Eso, cuando la Organización Mundial de la Salud dicta esta emergencia sanitaria, no habla de prohibición de viajes ni de comercio internacional, salvo que se trate de una persona contagiada de ébola y que constituya un peligro para los demás. No todo el africano tiene ébola. No, por supuesto. No lleguemos a ese extremo ni a pensar que cualquier persona que viaje a África se va a agarrar el ébola o que pase volando por arriba camino hacia, ¿no? ¿Qué es lo que nosotros sabemos que se está haciendo en nuestro país? Ahora nos vamos a remitir a este tema. El Ministerio de Salud ha informado que se encuentra trabajando con otros organismos como Migraciones, Aduana, el SENASA, el ANAC, es decir, la Administración Nacional de Aeropuertos, el ORSNA, Prefectura, Policía, Dirección General de Puertos, bueno, todo lo que pueden ser entradas del país. Bueno. En este sentido, la vigilancia sanitaria tiene que ser realmente muy severa, porque en un momento se habló de una persona que intentó ingresar al país por Salta, con alguna presuntiva o síntomas que parece que después se descartó, pero no lo dejaron entrar por la frontera. Otro tema importante a tener en cuenta es que nuestra frontera es a veces un poco permeable, no los puestos fronterizos en sí mismos, sino que hay pasos que habilitan la entrada de personas, pasos informales, por llamarlos de alguna manera. Sí, sí. Igualmente, te volvemos a recordar, tiene que ser una persona que ya venga infectada y por que supuesto, venga de África. Por supuesto. No cualquier persona. No cualquier persona, pero a veces los viajes son se triangulan, se van de... de África a Inglaterra, de Inglaterra vienen acá y uno piensa que vino de Londres, que está perfecto y no es así. ¿Se le puede hacer un análisis o algo a esta persona cuando... Sí. Ahora vamos a decir que en el caso de ingreso de casos sospechosos, o sea que tiene que detectarse, las personas son aisladas y evaluadas, eventualmente trasladadas para protección al Hospital de Alta Complejidad Néstor Carlos Kirchner, nosocomio ubicado en la localidad de Florencio Varela de la provincia de Buenos Aires, o al Hospital de Pediatría Garrahan, siendo estos los establecimientos designados para la atención de estos casos. El laboratorio nacional de referencia es el ANLIS, es el doctor Carlos Malbrán, el encargado de confirmar los casos. Es decir, se han tomado medidas, entendemos que hay que difundirlas adecuadamente para que todo el mundo esté atento, sobre todo en un momento en que el mundo está interconectado, no solo por las redes sociales, que gracias a Dios nos informan de todo esto, sino porque los viajes son mucho más frecuentes que cuando hace años atrás. Entonces la gente se moviliza mucho y sin la intención, por supuesto, nadie tiene la intención de contagiarse nada, pero además de contagiarse puede importarlo y puede transmitirlo. Claro, para dejar tranquila a la población, no hay casos de ébola todavía. No hay casos de ébola confirmados en la Argentina. Tampoco en Sudamérica hasta ahora, ¿no? No, parecía que el caso de Brasil también había sido descartado. No tengo otra noticia hasta en ahora, contrario. Hasta el momento no se ha detectado. Exactamente. No se ha detectado ningún caso, así que es decir, no, que no haya pánico, que no corra el pánico. No, para nada, no estamos en zona de riesgo, pero de todas maneras, estas alertas internacionales, te vuelvo a repetir, tienen que ver con la movilidad actual que tenemos en cuanto a los viajes, a los destinos. Y además como una forma de prevención, más que nada, más que de... Exactamente, debemos, es muy interesante lo que decís, debemos acostumbrarnos a tomar en cuenta la prevención y la información, que son... A su vez, los dos parámetros que toma la Defensoría para iniciar la investigación de oficio, que se inició, para ver cómo estamos informando y cómo estamos previniendo. No porque vaya a ocurrir, sino porque debemos adelantarnos, debemos estar un paso adelante de la ocurrencia de cualquier situación que pueda afectar a algún ciudadano. Perfecto, Mónica. Y para cerrar, y creo que unas palabras pequeñas nomás, esta semana salió en varios medios nacionales, en el Diario de la Nación, y varios medios también lo han tomado, un caso que la Defensoría ha trabajado y ha tenido mucho trabajo hace ya un tiempo, que es los casos del síndrome urémico hemolítico, donde nombran a la Defensoría y la citan a la Defensoría como uno de los que había pedido un cambio en el parámetro de medición de estos casos, porque hay muchos casos que no se llegan a conocer, no se nos dan a conocer y no se llevan a tomar dentro de las estadísticas. ¿Es así, Mónica? Es así. Nosotros ya en el año 2008 habíamos sacado una resolución solicitando al Ministerio de Salud la adopción de determinadas medidas para informar, porque la ocurrencia de casos continuaba increyendo. Entonces, para informar sobre medidas de prevención, sobre cuáles son los lugares en donde se puede recurrir prontamente para ver si los niños, porque sabes que entre 1 y 5 años es la mayor prevalencia de la enfermedad, y además somos el país con más casos en el mundo. Es decir, nosotros estamos pidiendo al Ministerio que en realidad retome una metodología que tenía antes, donde se desagregaban los casos por sexo, edad, lugar, etcétera. Eso es lo que le hemos pedido, porque teniendo más información, y volvemos al tema de la información, teniendo más información se puede prevenir mejor y, por supuesto, atender mejor, porque recordemos que insuficiencia es una de las primeras causas de insuficiencia renal crónica en la niñez. Entonces, que puede derivar en la muerte o en un trasplante. Nosotros tenemos un espacio aquí, Fernando, que vos sabés que hablamos de los temas de enfermedades transmitidas por alimentos, sí, y del síndrome urémico hemolítico y de, sí, las medidas de prevención. Bueno, sí, dentro de ese contexto, en ese marco, es que continuamos trabajando. Y tanto los hospitales consultados en esas notas que vos, periodísticas que vos mencionás, como las entidades de asistencia de los pacientes, que reúnen a los pacientes, han sido contestes en compartir esta opinión. Sí. Y los especialistas también. O sea, se insiste por algo, no se insiste porque tenemos ganas de, sí, sí, mandarle un exhorto al Ministerio de Salud, sino porque los especialistas han dicho que esto es necesario para poder informar y prevenir mejor. Ojalá que eso se pueda cumplir y ojalá que además la Defensoría, lo bueno es que además se han destacado que el trabajo de la Defensoría ha sido fecundo en esto y que además hemos quedado, como quien dice, como garantes de esta tarea de prevención, de control, ¿no? Es lo que hacemos, es lo que tratamos de hacer. Nosotros tenemos muchos casos donde los seguimientos nuestros llevan muchos años, tal vez porque tenemos una continuidad institucional que así lo permite, sí, pero realmente consideramos que los temas no se abandonan, pueden circunstancialmente quedar porque aparecen otros, pero nosotros siempre retomamos a ver qué pasó, sí, si hubo una respuesta, vuelven a reconsiderar nuestras recomendaciones o exhortos. Muchas gracias, Mónica. Muchas gracias por su participación. De nada. El 80% de las escuelas rurales entrerrianas padecen las fumigaciones con agrotóxicos. Así lo afirmó Jorge Bebacua, integrante de la Asamblea Ambiental de Concepción del Uruguay. Denunció que no se respetan los 50 metros de distancia ni se cumple con el preaviso del fumigador 48 horas antes. Un relevamiento realizado por esa asamblea y ACMER determinó la cantidad de casos de niños y adultos afectados. La asamblea se prepara para participar en la audiencia pública Escuelas Rurales Fumigadas, a realizarse el 28 de octubre en la Cámara de Diputados de la Nación, organizada por la Red de Médicos de Pueblos Fumigados, Paren de Fumigar y la Unión de Asambleas Ciudadanas. El asambleísta recordó que hace unos días la Defensoría del Pueblo de la Nación, a través de una resolución, reconoció el trabajo que, entre otras agrupaciones, lleva adelante la Asamblea de Concepción del Uruguay con Paren de Fumigar.